Jueves 14 de junio, dar la gloria a Dios. Algunos vacilan en dar informes exitosos porque piensan que es una forma de alardear por logros humanos. Sin embargo, al informar fielmente, se glorifica a Dios y la iglesia se fortalece en la fe y sigue trabajando para Él. Es cierto que a veces alguno puede informar con una motivación poco honorable. Esto no debe detener a los creyentes humildes de cumplir las cosas poderosas que Dios ha hecho por medio de ellos al ser testigos y evangelistas para Él. Si se hace con humildad, entusiasmo y amor por las almas, los informes pueden animar muchos a otros feligreses para que participen en la obra de evangelización y de la ganancia de almas. Escucha Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. ¿Cómo respondió la iglesia de Jerusalén al informe que dio Pedro de la obra entre los gentiles? ¿Cómo pueden resultar importantes para nosotros hoy esos principios? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se había criticado a Pedro por aventurarse a testificar fuera de los discípulos judíos, pero como resultado del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, las críticas cesaron y los creyentes judíos glorificaron a Dios. Hoy no es fácil comprender los problemas de ese entonces. El evangelio debía ir a todos, judíos y gentiles, aunque al judío primeramente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos sabían eso. No obstante, en el contexto del libro de los Hechos, la idea de que las promesas del pacto se extendieran a los gentiles requerían un cambio grande en el pensamiento judío. Pero por los informes de la actividad de Dios, los feligreses obtuvieron una nueva comprensión del deseo de Dios de salvar a la gente en todas partes, aun cuando siempre había sido el plan de Dios salvar a todos los que querían ser salvos. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 4, Isaías capítulo 53, versículo 6, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Podemos leer en 2 minutos el informe de Pedro registrado en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Suponemos que su informe y las preguntas y respuestas tomaron más tiempo. Además, aunque Pedro se refiere a sí mismo durante todo el informe y aunque algunos miembros habrán dicho, muy bien hecho Pedro, toda la gloria fue dada a Dios. Y los líderes de la iglesia fueron estimulados a comprender que la comisión evangélica a todo el mundo sería una realidad.